buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando ya, es el viernes 23 de enero de 2015. Hay eventos importantísimos el día de hoy. Uno de ellos, probablemente el más importante, el más relevante, es la marcha concentración que tendrá el pueblo revolucionario, el pueblo chavista, para denunciar, por una parte, el pacto de punto fijo, la traición que protagonizó la élite política que secuestró el triunfo del pueblo en el año 58 a la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. De eso vamos a hablar en la medida de lo posible, en la medida que nos alcance el tiempo, sobre algunas ideas que queremos compartir con ustedes al respecto. El otro evento que nosotros consideramos de la mayor relevancia es que está siendo enviada el día de hoy a la cárcel de Uribana la administradora de la distribuidora Herrera por acaparamiento. Bien, como lo estamos escuchando, el Ministerio Público logró privativa de libertad para la administradora Mari Perdomo, quien fue detenida el pasado lunes 19 de enero por su presunta vinculación con el acaparamiento de más de 1,000 toneladas de rubros de primera necesidad. La cárcel a la señora que estaba ahí de jefe al frente de esa empresa que estaba acaparando los alimentos y los artículos que estaba buscando la población. Leo la nota: el Ministerio Público logró privativa de libertad para la administradora Mari Perdomo, quien fue detenida el pasado lunes 19 de enero por su presunta vinculación con el acaparamiento de más de 1,000 toneladas de rubros de primera necesidad decomisados en la empresa distribuidora Herrera, compañía anónima, ubicada en el municipio San Francisco del estado Zulia. En la audiencia de presentación, el fiscal 77 nacional, Mario Molero, imputó a la mujer por presuntamente incurrir en los delitos de boicot y asociación para delinquir. La audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal Primero de Control Itinerante del Estado Zulia, instancia que a solicitud del Ministerio Público dictó medida privativa de libertad contra Perdomo y fijó como sitio de reclusión el centro penitenciario de la región centro-occidental conocido como Uribana. Es importante destacar que por este caso se encuentran imputadas Glisnel Oviedo, gerente de la empresa en el Eje Falcón, y los trabajadores Neomar Arcaya, Roger Atiendo, Delvis Bracho, Irvis Acosta, Daniel Bermúdez, Johaín Bello, Carlos Mendoza, Karina Parra, Scarly Fernández y Nina Garcicaro. Según la información preliminar, en horas de la noche del pasado 12 de enero, tras un procedimiento realizado en la distribuidora Herrera en el estado Zulia, se encontraron toneladas de alimentos, así como miles de artículos del hogar e higiene personal acaparados. Asimismo, la investigación condujo a que una comisión integrada por los fiscales del Ministerio Público, funcionarios de la Guardia Nacional y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos acudieran al galpón de la compañía en el estado Falcón, lugar donde se halló la cantidad de 20 toneladas de arroz, 72 toneladas de jabón en polvo, 30.000 máquinas de afeitar, 22.000 litros de suavizantes, 19.000 desodorantes, 800 bultos de pañales y fórmulas lácteas, entre otros rubros. Por esa razón, las 11 personas que se encontraban en el lugar fueron aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público. En el caso de la administradora Perdomo, ella fue detenida el pasado lunes 19 de enero en Maracaibo, estado Zulia. Bueno, allí está. No es la primera y probablemente no será la última. Pero está lo que ha pedido el pueblo. Está tras las rejas, en la cárcel, la gente que con el argumento que le dé la gana de tratar de usar para justificar lo que estaba haciendo, está sometida a la justicia por el delito, por el crimen horrendo de participar en un operativo de hambrear al pueblo venezolano porque les viene en gana. Simplemente por eso. El gobierno nacional, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, está actuando con toda la firmeza. Ha extendido la mano a todas y todos los venezolanos, a todas y todos los empresarios, como lo dijo claramente, y no hay ninguna razón para entender ninguna otra cosa distinta, porque fue sumamente claro el primer mandatario ahí en la Asamblea Nacional cuando dijo que extendía la mano, pero que había el puño fuerte también contra quienes quisieran violentar las leyes y tratar de hacer lo que le diera la gana en un plan desestabilizador. Ayer mismo se reunieron una cantidad de empresas para firmar un compromiso de garantía de acceso a bienes de primera necesidad. La reunión estuvo presidida por el vicepresidente ejecutivo ahí en Miraflores. Y dice la nota de ABN, empresas del sector de productos de primera necesidad y el gobierno nacional firmaron este jueves una carta de compromiso en la que acuerdan impulsar el trabajo conjunto para garantizar al pueblo el acceso a estos bienes y el apoyo para contribuir con el cese inmediato de ilícitos como el contrabando y el acaparamiento. El documento suscrito en el Palacio de Miraflores en Caracas establece 6 puntos que están orientados hacia esa alianza estratégica de lograr el objetivo de normalizar y mantener el abastecimiento del mercado. En la carta se conviene el cumplimiento estricto y voluntario de todas esas empresas en función del orden jurídico relativo al acceso de las personas a estos bienes y servicios. Figura el acatamiento de estrategias determinadas por el Estado para garantizar el abastecimiento y se exige el cese inmediato de ilícitos como el acaparamiento y el contrabando. Además, se exige el apoyo irrestricto, óiganlo bien, de estas empresas al Poder Ejecutivo para asegurar el acceso de la población a esos productos. Se requiere el suministro de información para cotejar datos de distribución, disponibilidad de productos y otras variables necesarias para el control del suministro. Y las empresas se responsabilizan por su parte a asumir las consecuencias penales en caso de incurrir en ilícitos que atenten contra el abastecimiento. Bueno, a eso era lo que se quería llegar. Se está llegando. Si eso era lo que quería ese sector especulador de la empresa privada, que se les hiciese firmar un documento en el que se comprometen a que o corren o se encaraman, entonces eso habrá que firmarlo, porque el gobierno está en la disposición de resolver la coyuntura de dificultades a la que han llevado al pueblo venezolano simplemente por una pretensión desde una óptica particular del sector empresarial venezolano de tratar de cambiar el modelo a como dé lugar para ajustarlo a su óptica, a sus necesidades particularísima de instaurar un modelo neoliberal en el país. Es exactamente lo que ha planteado, por ejemplo, un personaje como este del que vamos a hablar, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, es decir, el sector privado de la construcción, que se ha cruzado de brazos ante el inmenso recto que ha planteado el gobierno revolucionario, desde el gobierno del comandante Chávez hasta hoy en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, de avanzar en la solución del déficit habitacional acumulado durante décadas en el país. Se ha cruzado de brazos una cámara inmobiliaria que habría sido un apoyo fundamental para avanzar en el logro de esa meta, pero que decidió orientarse en un primer momento a la construcción de edificios para la clase media, a la que se dedicó a estafar hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Entonces, por supuesto, se cruzaron más de brazos todavía. De ahí en adelante, lo único que ha construido ese sector es centros comerciales a granel en todo el país y edificios, grandes rascacielos que se están construyendo todavía en este momento. Cualquiera los puede ir a ver ahí en Altamira, La Castellana. Dense un paseíto como lo hacemos nosotros. La Castellana, todo Chacao, en El Rosal, Las Mercedes, y vean las grandes, las gigantescas moles de concreto que se están haciendo desde el sector privado, que acusa constantemente al gobierno revolucionario de que no habría cemento con que construir y que no habría otra cosa y no habría tornillo y no habría esto. Les leo la nota que aparece en Noticias 24. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, se refirió, se llama hasta como los aguardientes, ¿ves? Aquiles Martini se refirió este jueves al anuncio que hizo el jefe del Estado, Nicolás Maduro, en su memoria y cuenta sobre su objetivo de entregar 400.000 viviendas para el 2015. Eso es factible y viable, fíjense cómo llega a un cinismo extremo esta gente, que en verdad termina siendo una falta de respeto al país, no solo al presidente de la República, sino al país, a la gente, a las venezolanas y venezolanos, en la forma burlona en que ellos plantean el asunto. Eso es factible y viable en la unión del sector privado con el público, en la estabilidad de los suministros, con la materia prima. Eso es factible, dice él. No solo 400.000, sino muchas más. Fíjate la arrogancia, la petulancia que traduce todo esto, ¿no? Es decir, sí se podría haber resuelto mucho más el problema de la vivienda en Venezuela si esta gente se hubiera sumado al esfuerzo, como digo, de la revolución por tratar de saldar esa deuda social tan grande. Pero pareciera que no se da cuenta de cómo se le está viendo la costura, de cómo deja ver acá la doble intención que hay de esta gente, que por una parte ponen una cara, hablan de una cosa como empresarios pujantes, no sé cuánto, del país, pero por la otra entonces se les ve como efectivamente tienen una política de cruzarse de brazos. Repito la frase, con la materia prima eso es factible, no solo 400.000 viviendas, sino muchas más, pero con el modelo que tenemos establecido no va a ser posible, y se le sale ahí el pendenciero caprilista María Corinista que él lleva en su corazón. Es decir, este es un activista político que está poniendo un sector importante de la producción del país, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, al servicio de la patraña, de la jugarreta barata que tiene montada en este momento la derecha en el país con el cuento de que hay que cambiar el modelo. Este señor, que además reconoce que hubo una situación que hubo que atender de estafa de ese sector, pero que trata de ponerle un pañito poroso por encima. Y fíjense lo que dice. El sector privado en el 2014 participó en no menos de 20.000 viviendas. Eso es completamente falso. Las viviendas que hizo fueron viviendas de lujo y centros comerciales y grandes complejos para oficinas, como lo hemos dicho. es completamente falso que ellos hayan participado en la construcción de viviendas populares. Pero mienten porque ese es el lenguaje de la gente de la derecha. Y fíjense cómo sigue. Cuando es el que ha venido participando con más de 80.000 en el año 2008, cuando empezó todo el cuento de la estafa inmobiliaria, él dice que fue un cuento. Estaban robando a toda la clase media, sobre todo la clase media opositora, porque la clase media opositora no ve el ladronazgo de su gente. Ellos no ven la criminalidad de sus dirigentes en sus partidos políticos, ni ven a quien lo esté robando de la derecha, porque son afines en su antichavismo. Ellos lo estaban robando, esos tipos, y vinieron a buscar al presidente Chávez en aquel momento para pedirle su ayuda, porque estaban siendo robados y según ellos era el gobierno el que tenía que resolver el problema, con lo cual era culpa del gobierno que lo estuvieran robando. Porque son tan necios en esas filas opositoras, tan obtusos, que ellos, si la brisa cambia de rumbo en un momento determinado, si se calienta el día o si se caen los árboles, eso es culpa del gobierno. Todo lo que le pase de malo a la naturaleza, a la historia, a la vida, es culpa del gobierno. Entonces, este señor está en campaña y está diciéndole al país y al mundo que él está colocando su cámara inmobiliaria de Venezuela, el sector privado de la construcción, al servicio de una campaña que quiere cambiar el modelo. Pero cuando uno ve cuál es el modelo, entonces queda en ridículo, como ha quedado Capriles, que inventó la frase de cambiar el modelo, como han quedado los dirigentes de Fede Cámaras, que han hablado como les ha dado la gana de cambiar el modelo, y como están hablando todos ellos, de la necesidad de cambiar el modelo. Pero vamos a ver cuál es el modelo. El gobierno se reunió ayer con inversionistas extranjeros que tienen interés en continuar invirtiendo en el país. El ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, informó a través de su cuenta Twitter que hoy se reunió con inversionistas extranjeros y representantes del Bank of America. Eso fue ayer. Detalló que también conversó con representantes del Trend Capital, Bank X Global, Aberdeen, Stone Lion Capital, Investec y Mangard. El ministro precisó que inversionistas extranjeros manifestaron total confianza e interés de continuar invirtiendo en Venezuela. Por otra parte, el ministro apuntó que durante la reunión se conversó sobre la activación de operadores de títulos valores autorizados para el nuevo sistema cambiario. En este esquema cambiario podrán ser oferentes y demandantes las personas naturales y jurídicas. Pero además, si usted dice, bueno, pero es que esos son los extranjeros, vamos a ver los nacionales. Acaba de ser presentado el reporte, el balance de la banca privada en Venezuela en el último año. Banesco ha quedado colocado como el primer banco privado del país. Y oigan los montos en bolívares y en dólares que está reportando Última Noticia, que le dan ese sitial de primer banco a Banesco. Banesco comenzó el año con activos totales por 381.204 millones de bolívares, poco más de 60.000 millones de dólares al cambio oficial. Quiero que tengan en cuenta como referencia que 60.000 millones de dólares es algo así como el triple casi de las reservas nacionales y es el doble de la deuda pública del Estado, para que lo sepan, ¿no? 60.500 millones de dólares al cambio oficial, situándose como la principal entidad financiera del país, según aseguró este jueves la compañía en un comunicado. Banesco, Banco Universal, se ubicó como el primer banco privado del país en el ranking del sector al registrar un incremento superior a los 122.000 millones de bolívares, es decir, 19.365 millones de dólares en el segundo semestre del año, solamente en un semestre. Asimismo, en 2014, Banesco logró un crecimiento, óiganlo bien, en la captación de clientes del 70.9%, óiganse, elevándose el saldo al corte del mes de diciembre de 2014 a 340.029 millones de bolívares, más de 53.970 millones de dólares, manteniendo su liderazgo en la banca privada. Así hablan después entonces de cómo crecieron en depósitos de ahorro, en cartera de crédito que entregaron ellos durante el año, en fin, la cantidad de dinero que están haciendo en este modelo los grandes bancos. Y usted va y busca entonces a la Polar y va a ver los balances, y va y busca a las otras empresas por allá y busca en los distintos rubros, y va a ver cómo esa gente ha crecido y cómo ha hecho dinero, como lo estamos viendo hoy en el sector de los abastos y supermercados, que en el mes de menor rotación históricamente del año, que es el mes de enero, ellos han casi que triplicado las ventas. Y eso, por supuesto, en el marco del modelo que nosotros estamos experimentando en este momento en la Revolución Bolivariana. Vamos a hacer una pausa, y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir hablando de esto, del modelo que quieren cambiar estos enzapatados de la Cámara Inmobiliaria y sus dirigentes Leopoldo López, Caprile y la otra señora Machado. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Por ahí han escrito mucho las usuarias y usuarios de nuestra cuenta Twitter, arroba soy Aranguibel, refiriéndonos el dislate, la loquera de este tipo Capriles, ¿verdad? Que está desquiciado, pobrecito. Ahora la agarró contra el discurso del presidente Maduro en la Asamblea Nacional. Qué excelente oportunidad para quedarse callado la boca, ¿verdad? Con lo contundente que fue el presidente, con lo claro, con lo conciso, lo muy organizado y con qué estatura política que habló. Entonces sale este pobre diablo de Capriles a tratar de malponer al presidente con una cantidad de twitters que lo que dan es vergüenza, lo que dan es pena ajena. Al parecer dijo por ahí algo así como que nada de lo que anunciaron soluciona la crisis. Él estaba esperando seguramente que, como todos estos enzapatados de la empresa privada golpista, que el presidente Nicolás Maduro hiciera anuncios neoliberales, como la eliminación del control de cambio, como la eliminación de la ley del trabajo, como la eliminación de los precios regulados. Eso es lo que ellos han pedido persistentemente. Y como el presidente no anunció nada de eso, entonces consideran, y deben creerlo en el fondo de su alma neoliberal, que el presidente entonces no hizo ningún anuncio en positivo. Pero se caen de un coco porque parte fundamental del discurso del presidente fue la demostración más que irrefutable de cómo la economía venezolana más bien ha avanzado de manera sustantiva frente a lo que es de esperar en cualquier economía neoliberal con las circunstancias por las que ha atravesado Venezuela. El presidente fue muy claro y dijo: nosotros hemos sostenido con el mismo presupuesto que aprobamos el año pasado, hemos sostenido en este, habiendo caído a mitad de año, a mitad del periodo, el precio del petróleo más abajo de la mitad de lo que tenía en su ritmo normal los últimos 10 años, y más allá de eso, con todo el impacto de las guarimbas y de todo esto y la guerra económica, la inflación que llegó a alcanzar el 64% en promedio, sin embargo, así no se ha generado ninguna ola de despido, se siguen produciendo incrementos salariales, más de 7 incrementos salariales ha dado desde que llegó al poder el presidente Nicolás Maduro. Es decir, hay una situación que no tiene nada que ver con la crisis que está diciendo este miserable Capriles ni que dice toda la dirigencia opositora. Demostración de ello es este datico que les voy a dejar acá. Acaba de aparecer el informe al cierre de 2014 de la situación de la banca privada en Venezuela. Banesco se ha colocado como el primer banco privado del país. Les da contra la pared a ellos por la cara. Esta gestión del presidente Nicolás Maduro ha significado la mejor gestión seguramente para Banesco y como muchas otras empresas en el país. Si no, ¿de dónde sale tanta empresa, tanto galpón, tanta cosa? Hay que ver lo que significa eso. Eso es desarrollo que está siendo utilizado para la perfidia, para la criminalidad, para el mal, para el daño contra el pueblo, esa es otra cosa. Pero eso significan portentosas inversiones que están ahí, que son de alguna manera reflejo de un bienestar económico, definitivamente. Tengo que comentar en relación a la visita de los presidentes que invitó, la gente de la oposición, los golpistas estos que están ahí, María Corina no sé qué, el otro Ledesma, el otro Smolansky, ellos se traen a una gente de una estatura política continental, porque ellos dicen, bueno, esto va a acabar con la revolución. Ellos sacan la cuenta y dicen, aquí tenemos un autobusero de presidente, esta gente son unos notables, grandes expresidentes latinoamericanos, son unos académicos encumbradísimos, y bueno, y con esto resolvemos el asunto, porque todo el mundo le va a hacer caso a ellos y no a Maduro. Es una cuenta con la elementalidad con la que habla siempre y piensa siempre la derecha. Bueno, se están gastando su dinerito, está bien, ellos tienen bastante dinero para eso, el Departamento de Estado está ahí afincado dándole dinero para que, bueno, gasten todos los cartuchos que tengan. Después que se le ha caído todo este aparataje que tenían montado, se les cayeron las guarimbas, se les cayó la guerra económica, bueno, ahí están presos estos tipos, los que son los grandes héroes de ellos, que por cierto tengo que comentarlo también antes de completar la idea, y no se me vaya a ir esta, el coronel ese que apareció ahí en el video ese diciendo, porque ellos son así de valientes, ¿no?, cuando están en el Twitter, no, es que tú sabes, aquí ya sí vamos a tumbar a estos tipos, estos animales y no sé qué, está el coronel Game Bustamante, que él decía, porque yo soy entrenado en la Escuela de las Américas, yo sí soy un buen criminal, yo soy entrenado en la Escuela de las Américas. Bueno, se lo llevaron preso y ya está chillando porque que le bajó la tensión. Esta gente, verdad que son tan tiesos como el pupú de Auyama, definitivamente que no dan nada. El que tienen ahí, el líder que está preso en Ramón Verde, tú no se acuerdas cómo gritaba, ven a buscarme Maduro, no te tengo miedo, todo dice, no te tengo miedo Maduro, y entonces tú lo oyes ahora. Y el tipo, mire, que me, por favor, para que me permitan que vengan las visitas y que me traigan whisky, le estaban pasando whisky, los papás, el papá y la mamá le estaban pasando whisky en un frasco de manzana, de jugo de manzana. Lo que tienen es una rumba allá adentro, pero son tan cobardes que lo que están es chillando. Mire, que para que me dejen no sé qué y que por favor me traigan un ventilador. Y los tipos, yo, es que lo que me acuerdo es el tipo gritando, ven a buscarme, Maduro, no te tengo miedo, méteme. Ya va, perdónenme, por favor, este es un programa serio. Entonces, el coronel este, el cucaracho Gámez Bustamante, el tipo decía en el video, tú sabes, yo soy entrenado en la Escuela de las Américas, yo mato a todo el mundo ahí, cuando yo llegue allá voy a matar a todos los chavitos. Y sale la foto, no es que regaron un rumor, no, es que el tipo sale en la foto, con, le están inyectando suero y el tipo con los ojos volteados para arriba. Ay, Dios del cine ahí. Así cualquier líder, ¿no? Ay, bueno, pero es que, ¿cómo hacemos? Pues que hoy es viernes, tú no te pongas bravo, Arturo. Bueno, continúo con la nota de Pastrana y Piñera que vienen a visitar a Leopoldo López este fin de semana. No me imagino la barbaridad que le van a decir, seguro que lo van a sacar en camilla para la parte donde reciben la visita y entonces el tipo va a estar también con un suero inyectado mirando para arriba. Pastrana, ayúdame, que me respeten los derechos humanos, Pastrana, anda. Yo no sé. Esta gente, ellos dicen que van, o ellos piensan, calculan, que ellos van a lograr malponer al presidente Maduro porque es un autobusero y estos hombres son unos académicos de mucha altura, como yo digo. Pero resulta que tanta academia como que no ilustra, ¿no? Como que no sirve para nada. Porque si ellos están aquí y están yendo a visitar al terrorista, lo que quiere decir que no hay una dictadura. Si ellos tuvieran dos dedos de frente, tendría que decir, mira, viejo, permíteme que yo denuncie desde acá, desde Washington, que no me dejaron entrar en Venezuela, que intentaron darme un culatazo con un fusil en el aeropuerto y me tuve que venir porque los soldados me agredieron. Eso lo tendría que, además, se los recomiendo que lo digan porque me da tanta pena que no sepan hacer las cosas. Entonces vienen a dar una charla sobre los derechos humanos y la democracia y no sé cuánto en el hotel de lujo más caro que hay en el país. Y entonces, y hay una dictadura aquí. Ay, Dios mío. Bueno, fíjense, ya que estamos a viernes y estamos en esta jornada tan agradable, yo quería aprovechar algo que he venido postergando todos estos días, este primer mes del año, que no habíamos comentado, una omisión muy grave que hemos cometido y que nosotros, bueno, le pedimos disculpas a ustedes por no haber hecho ningún comentario al respecto hasta ahora. Y se trata de las predicciones que hace la líder de la oposición, Adriana Assi, para este año. Es una cosa que ustedes me van a tener que perdonar, pero hay que hacerla definitivamente, esta revisión, porque esto permite explicarnos de muy buena manera, ampliamente, qué es lo que está pasando en la oposición. Porque esta señora es la que conduce, es la que marca el rumbo, el horizonte, ahí en el discurso opositor. Eso se sabe, eso está establecido así. Ellos la tienen a ella como una gran consultora. Y la militancia opositora, bueno, ve en ella, pues, la Biblia. En todo lo que ella dice, eso va a tener que ser así. La tipa se los ha chuleado a todito. Ella les cobra reales y reales y reales. Y esta gente cree que de verdad, dice, bueno, mira, este es un pueblo de ignorantes, de brutos, que creen en superchería, en todas estas cosas. Vamos a meterle un poco de dosis de Adriana Assi para terminar de adormecerlos, porque ellos son lerdos, porque son estúpidos. Así es como piensan ellos desde la oposición. Y ella, entonces, bueno, se ha encontrado cómoda siempre con sus predicciones sobre lo que va a suceder en el país, ¿no? Se ha vuelto una gran empresaria con eso. Entonces, el asunto está en la forma como ella presenta el asunto, porque ella no sabe nada de política, es una tipa que hazme tú el favor. Entonces, el discurso de ella, pobrecita, ella trata de armarlo, dándole un cierto cuerpo, que parezca que está hablando de una cosa cosmogológica, que está hablando de una cosa universal, de unas fuerzas que se están ahí encontrando y no sé qué. Entonces, bueno, como es la superchería, ¿no? Y dice, las tendencias idealistas pueden pasar a primer plano. ¿Qué será para ella idealista? Debe ser lo que ve ella en la telenovela. Pero se necesitará beneficiar a tanta gente como sea posible con políticas que no están sobre bases efímeras. Hay que sustentarla con bases que no están sobre bases efímeras, el confonfirme, el confonforo. Qué capacidad para engatusar a la gente y enredar a la gente. Veo la bandera de Venezuela con su hermoso tricolor nacional ondeando al viento. Un viento pesado, de esos que no acarician, que más bien me golpea incómodamente el rostro. Yo creo que se paró detrás de un autobús. Es que, verdad, esta gente cómica, la descripción desde el punto de vista literario es que ella se paró detrás de un camión de volteo y le está, entonces, con esos tipos que se paran ahí y empiezan a chancletear, como son camiones diésel, no los apagan, entonces empiezan a... Eso es lo que ella recibe, ¿no? Como de esos vientos pesados que no acarician, sino que más bien le golpean incómodamente el rostro. Sigue hablando de la bandera. Hay 8 estrellas y de repente en la imagen nubosa veo una que cae. Solo quedan 7 en el pabellón que ocupa mi visión panorámica. Se le cayeron las estrellas a la bandera y le quedaron 7, qué casualidad. No están dispuestas en arco, oye bien, sino en un cúmulo que me recuerda a las Pléyades sobre un fondo azul que se vuelve ante mis ojos como el firmamento. Ella es como casi ya que la expresión del zoom de la naturaleza. Mientras cae esa estrella sobre mi universo perceptual, vete buscando ahí, Arturo, qué quiere decir perceptual. Vamos a ver. Espérate. No es tan dispuesta a llegar, sino un cúmulo que me recuerda a las Pléyades sobre un fondo azul que se vuelve ante mis ojos como el firmamento. Mientras cae esa estrella sobre mi universo perceptual, miro estupefacta cómo se resalta en la caída un solo color que se impone tras un estallido. Gritos como salidos del averno, en medio de un sonido ensordecedor de llantos desesperados. Es el amarillo que brilla, que enceguece a quien lo mira, un resplandor que impide la normal percepción. No estoy solo en mi visión, estoy ahora en un infierno, junto a mis compatriotas. Debe ser que se metieron en el jacuzzi, porque ya está en Miami. Y en el jacuzzi no le graduaron la calor al agua, que llaman. Entonces resulta que se metió en el jacuzzi borracha, drogada seguramente, porque me disculpan las personas pues que se ofenden con estas cosas, pero eso es lo que se hace allá en Miami, sépanlo. Allá se meten de todo. Por eso es que hicieron Miami Vice allá. ¿Dónde iban a hacer Miami Vice si no era en la tierra de la cocaína? Pues allá hay como arroz picado. Entonces esta señora seguro se pasó de maraca y se metió en el jacuzzi, porque ahora ellos inventaron una cosa que llaman swinger, unas reuniones festivas que hacen ahí donde se juntan todos contra todos. Y en eso debe estar ella. En eso debe estar ella. Entonces dice, en este purgatorio de almas desamparadas, sin esperanzas, ciegas por lo finito, lo limitado, veo cómo el amarillo, ese resplandor caliente, nos toca a todos quemándonos, nos echaron bronceador, ¿ves? Nos echaron bronceador, martirizándonos entre aleluyas y hosanas, se pusieron hippie a cantar para el cielo. Ese resplandor hiriente toma toda la bandera que ondea esta vez ante un viento caliente. Me quema, mientras el azul y el rojo van recogiéndose sobre sí mismos poco a poco. El cúmulo de estrellas se desvanece. Luego los ríos de sangre. Unos ángeles vienen a tendernos las manos. Se abren los cielos planetarios. Lo fueron a sacar el jacuzzi porque así estaban. Hasta los tequeteques que estaba ya saliéndole sangre por las narices. Bueno, señores, miren. Vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir hablando de esto en otra oportunidad, porque yo aquí ya se me acabó el tiempo y tengo que concluir el programa. Pero les juro, por todo este puño de cruz, que yo este documento lo sigo leyendo hasta el final el próximo viernes. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.